más íntimos pensamientos. La máquina hombre fue creada por nuestros pensamientos a imagen y semejanza de nosotros, les inculcamos nuestras ideas, pero ellas tomaron formas tan diferentes que fuimos sorprendidos por la diversidad de expresiones. Ustedes son los hijos de nuestras ideas. La forma hombre es la expresión de la necesidad universal. Esta necesidad del ser uno tuvo a través de nosotros los pensamientos para expresarse, y cuando esos pensamientos se expresaron, él continuó desarrollando su energía en otros pensamientos. La forma hombre fue la máxima expresión de la necesidad y de los pensamientos universales, porque fue la necesidad del ser uno que tomó la forma hombre para poder expresarse. La energía hombre-pensamiento forma el ser energético. Eso significa que miles de millones de pensamientos positivos unidos forman una expresión, un conjunto, una mente. El ser que lo logró ya no pertenecerá a la energía materia, él existirá en el mundo antimateria. Podríamos decir que vive entre dos realidades, una energía más densa y otra más sutil. En ese momento, las energías pensamientos comienzan a expresarse a través de los sentidos internos. Es el ser energético que ve, escucha, siente, palpa, absorbe la verdadera realidad y vida. Él ve y está mirando. Él escucha y está oyendo. Él siente y está percibiendo. Él palpa y está sintiendo. Él absorbe y está grabando. Su percepción ante la energía materia se transforma, su despertar ante la verdadera vida está muy cerca, está saliendo de su capullo, ha formado sus alas para volar y así poder conocer otras realidades de existencia. Ya en vida material, él comienza a percibir el mundo antimateria, porque está existiendo y percibiendo a través de los sentidos internos, o sea, está trabajando más con su lado derecho del cerebro. En esa realidad antimateria existen tantas verdades para él, que deberán ser descubiertas en el transcurso de su elevación. El mundo antimateria es una realidad compleja y paralela, donde varias realidades se juntan y forman una sola. Intercalan energía y se retroalimentan, capa sobre capa de energías pensamientos, tan finas que se llegan a fundir. El universo no se encuentra separado, el espacio no existe. El universo está totalmente unido, como si fuera una membrana que se mueve y se traslada al mismo tiempo, formando su cuerpo universal. Cualquier cosa que acontezca en esa membrana se sentirá en el todo. Cuando el principio único se expandió, lo hizo primero en el mundo antimateria. Fue aquí donde comenzó todo lo inimaginable, los elementos se alejaron de su centro, y cuanto más lejos estaban, la densidad se apoderó de ellos. El mundo antimateria se condensó, y así surgió el mundo material. No hay nada diferente en el universo, todo es lo mismo en diversos grados de densidad. Cuando usamos esta terminología, es para que ustedes entiendan lo que estamos explicando en realidad. Todo es energía, en miles de grados. Esta energía se adaptó y se expresó en densidades que aparentan ser diferentes. Para entender mejor lo que estamos expresando, hemos tenido que clasificar la energía como energía densa y energía sutil, para que ustedes nos comprendan. Energía densa. Ustedes son energía densificada, así se tienen que ver. La forma que tienen es porque su mundo antimateria se densificó, ustedes son y representan la expresión de sus pensamientos. Un pensamiento denso no puede ver claro, lo mismo sucede con un pensamiento distorsionando, no podrá medir la intensidad de su imperfección. Cuando la medición se realiza a través de parámetros materiales y primarios, darán resultados equivocados, puesto que la energía materia de ustedes no puede darle el sentido correcto, porque ustedes están densificados.